conmigo? ¡Sí! ¿Quieren bailar conmigo? ¡Sí! ¡A ver las palmas! Pasas por mi lado, gitana, me vuelves loco. Por el color de tu pelo, color de la amapola. No te quiero por bonita, ni tampoco por tu ropa. Te quiero porque eres dulce y porque a mí me provocas. Ay, ay, ay, yo canto con alegría. Ay, ay, ay, porque siempre serás mía. Ay, ay, ay, cantándote noche y día, me siento como un jilguero cantando por esta vida. Pasas por mi lado, gitana, me vuelves loco. Por el color de tu pelo, color de la amapola. No te quiero por bonita, ni tampoco por tu ropa. Te quiero porque eres dulce y porque a mí me provocas. Ay, ay, ay, yo canto con alegría. Ay, ay, ay, porque siempre serás mía. Ay, ay, ay, cantándote noche y día, me siento como un jilguero cantando por esta vida. Baila conmigo, amigo, baila conmigo, amigo, baila conmigo, amigo, baila. Baila conmigo, amigo, baila conmigo, amigo, baila conmigo, amigo, baila. Qué bonito.